Zanja. contemplar las paredes. Yeah.

Soundcard. Soundcard. Creatividad única con la Elite Soundcard, con la mejor música y el mejor sonido pegando duro. Creatividad única con la Elite Soundcard, con la mejor música y el mejor sonido pegando duro. in my heart. Heat cheating a fever, bitch, you're bringing me out the dark. Dark, dark.

Get it. Don't go.